Diabolus y música nuevamente en el aire. Iniciamos una nueva emisión del Intervalo del Diablo, programa número 206 del viernes 8 de agosto del 2023, perdón, 8 de septiembre, me quedé en el mes pasado, señor operador. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas noches. No, estamos viviendo tiempos muy convulsionados. Sí. Como la intro, por ejemplo, del tema que acabamos de escuchar de Exploited. Es que se hizo tan largo el mes de agosto, es larguísimo. No sé, para mí fue así, flash. ¿Ah, sí? Sí, pasó por suerte muy rápido. El año igual pasó, no estamos en septiembre ya. Claro, esa cuenta se acaba el programa la semana pasada de que falta para la primavera. Para el cambio de estación y ya estoy por ir a comprar pan dulce en cualquier momento. ¿No? Sí, igual hay que estoquearse, porque yo creo que para diciembre el precio del pan dulce no va a ser el mismo que el que podríamos pagarlo ahora. No, pero bueno, ya nomás el pan. Claro, es verdad. Pan y azúcar. Sí, pan. Bueno, estamos esperando ansiosos, ¿no? De la llegada de mi compañera amiga Alejandra, que, bueno, me dijo que está en camino, viene con algo de retraso, pero bueno, no importa, ya va a llegar. Y nada, hay muchísima música programada. En realidad no teníamos el programa muy armado en el sentido de producción, pero como siempre lo sacamos adelante y acá estamos. Así que bueno, en medio de un año memorable, podríamos decir. Dice la Gacetilla, estamos encantados de anunciar el próximo lanzamiento de nuestro tercer álbum en directo, Queen of Time, Live at Tabastia 2021. Esto se va a lanzar en octubre 13 del 2023. ¿Y qué banda está tan contenta si no es otra que nuestros queridos amigos de Finlandia, como siempre, uno de nuestros países de cabecera, de Amorphis? Bueno, ellos ya publicaron en las redes un primer single extraído del próximo álbum en directo. Es el tema enérgico y melancólico Among Stars, que destaca la colaboración de Anneke van Giersbergen, grabado en vivo en Tabastia, Helsinki, Finlandia, el 22 de junio del 2021. Esto sale editado en octubre y esto es Amorphis. We'll be right back. close your eyes now, give in to the night. Zorba of the stars, blooming meadows, seduce and intoxicate. Siempre y una vez más, nuevamente, Diabolus y Música, parte 2. Bienvenidos. O bienvenida, va. Bienvenida, en realidad, bueno. Porque ustedes ya se presentaron, los estuve y escuchando, sí. Que agosto pero, se pasó muy rápido para uno, para no, el otro no se pasó muy... Hay que ¿cómo que no? Hacerlo, hay que no, crearlo. No, bueno, pero sí, estoy llegando tarde por diferentes motivos y qué sé yo, obviamente tengo una vida atrás y es bastante ajetreada. Bueno. Lo lógico era, ¿entendés que...? Mínimamente me pusiera a escuchar de qué estaban hablando, así que, ¿cómo le va, señor operador? Bien, bien, contento de recibirlos, como siempre. Así que se le pasó muy muy lento o muy rápido agosto. No, se me hizo de goma, se ¿sí? me hizo de goma, sí, sí, sí, sí. El año se me pasó rápido, pero agosto no terminaba más. Wow, a mí me pasó una cosa similar, como decís, che, qué onda. Aparte muchos cumpleaños, viste, no, fue súper bueno, traumático, no, traumático para mí. Sí. Sí, nada, sí. Pero está bien, está bien. Cosas que pasan. Aquellos que se quieran comunicar a través del WhatsApp pueden enviar mensajes. Si están fuera del país, tienen que marcar primero el prefijo 54, luego el 911-2479-2288, 11-2479-2288, y son los WhatsApp que se recepcionan acá en el teléfono de la radio. También estamos en transmisión por el canal de Twitch TV. No, barra, ya me olvidé, ¿cómo era? Twitch.tv barra Mixtape Radio Ar. Subconsciente. Perdón por pisarlos, pero repitan, porfa. Twitch.tv barra Mixtape Radio Ar. Todo junto. Muy bien. Y ahí verán la transmisión online de lo que estamos haciendo aquí. Aprovecho para saludar, ya tuvimos la primera comunicación, Hernán Surur desde el norte de la Patagonia, ya envió un mensaje, obviamente fan de la música más del tipo extrema, pero es un ávido escucha y aparte gusta del death, del black, el funeral, el doom, el hardcore. Así que hoy, Hernán, todos esos estilos están programados. En las próximas dos horas, o lo que resta de programa, van a escuchar de diferentes estilos algo. ¿O no? ¿O qué sé yo? Lo que salga y lo que surja, lo que se te ocurra, claro. Como diría mi socia Sandra Luca. Ahora vamos a un flashback, a la primavera de 1982. Nos encontramos en Hessen, Stauderstrap, en el distrito de Altenessen, o Altenessen. Esto es en Alemania, obviamente. Una pequeña sala de ensayo mohosa en un descampado industrial. Tres aspirantes de pelo largo han afinado sus instrumentos y están trabajando duro, grabando su primera maqueta a todo volumen. El tema que están cortando se llama Witching Metal y se convierte en un thrash metal contundente de la variedad más pura. Básicamente elegimos el tono equivocado, pero entonces no nos importaba la corrección musical, sino la actitud. Estábamos en contra de lo establecido, teníamos problemas con nuestros profesores y supervisores de formación porque, en su opinión, llevábamos la ropa equivocada y escuchábamos el tipo de música equivocado, recuerda el jefe de Sodom, Tom Angel Ripper, rememorando su adolescencia. En el instituto de formación profesional yo era el único al que le gustaba el metal, todos los demás escuchaban New Wave o Neue Deutsche Welle, Nueva Ola Alemana. Es el nombre del movimiento musical surgido en Alemania entre el 76 y mediados de los 80. De eso hace 41 años, pero la influencia formativa de aquella época sigue afectando al presente, razón por la que Tom y Sodom escribieron el tema 1982. Obviamente, léase en inglés. Rememorando los primeros pasos de la banda, tanto musical como líricamente. Ahora, 1982, así como las regrabaciones de sus primeras canciones Witching Metal, Victim of the Death, Let's Fight in the Darkness of Hell y Equinox, han sido inmortalizadas en vinilo y algunas en CD por primera vez. Y como haría cualquier banda dinámica que se precie, también han programado una gira con el espíritu de aquella primera etapa de Sodom en el 2023 y 2024, que obviamente el 10 de noviembre este trabajo estará disponible, LP 1982, a través del sello Stenhammer, en CD, Digipap y vinilo. Pero bueno, el día domingo estaremos disfrutando de Sodom en los escenarios argentinos una vez más. 1982, esto es Sodom. Yeah. sin música. Seguimos en la región y con otra banda del Big Tectonic Four, los cuatro grandes del thrash alemán, Sodom, Tankard, Creator y por supuesto Destruction. Estos recopilaron en el álbum The Butcher Strike Back los demos que se grabaron durante la reunión del grupo en 1999. La intención de lanzarlas comenzó antes del inicio de la pandemia junto al sello Vic Records, pero se detuvo el proyecto con motivo del lanzamiento de Diabolical a principios del 2022. Finalmente salió a la venta como CD, vinilo, cassette, en ediciones limitadas de Vic Records. Una de las principales bandas alemanas del thrash es sin duda Destruction, junto con Creator, Tankard y Sodom, formados en 1982. La formación original de Destruction estaba compuesta por el vocalista Schmier, el batero Tommy Sandman y el guitarrista Mike Siefringer. En 1989, durante las sesiones iniciales de grabación del cuarto álbum de estudio Cracked Brain, Schmier fue despedido de la banda y sustituido por el líder de los Poltergeist, André Grieder. Tras este álbum, el guitarrista Mike Siefringer permaneció y continuó publicando material hasta 1998 bajo el apodo de Neo Destruction. Ahora se considera oficialmente lanzamientos no propios de los Destruction. En 1999 esta formación se disolvió, Schmier volvió a unirse con la incorporación del nuevo batería Sven Vormann, volviendo los verdaderos Destruction como trío. Ese mismo año grabaron un demo de tres temas para conseguir un nuevo contrato discográfico. Esta demo trajo de vuelta a Destruction y fue la piedra angular para su regreso y todos los nuevos álbumes hasta el día de hoy. Así que sacaron una compilación de Butcher Strike Back a finales del 2022, donde incluyen este genial demo, más un cover de Tank, un cover de Motorhead, más 6 temas en vivo de una presentación en el Wacken Open Night. Y recuerden, Destruction nuevamente en Argentina, 11 de octubre en el Arena Sur Centro Cultural. Están avisados. Bestial Invasion versión 1999. Diabolus sin música. Te quiero saber, Richard, en serio. Bueno, ponele, es una forma de decir. Ay, Dios, figurado. Ay, Dios, está bien, voy a hacer lo que se me cante el orto. Sí, lo que se me ocurra, que es lo peor que puede pasar. Pero antes de seguir con lo que quiero presentar y toda la historia, hoy estoy bastante inspirada con la música. Pablo, ¿me contás un poco de esto que te regalaron acá? Me interesa. Les cuento a ustedes y les cuento a los oyentes. Sí, sí. Hay un Instagram que se llama La Boca 1979, ¿sí? Y es como un retrofuturismo, un arte digital de retrofuturismo. Y en ese Instagram, a modo de cuento, se van contando historias, ¿sí? De unos extraterrestres que bajaron en La Boca en 1979 y nada, y circulan por las calles de La Boca. Y e inspirados en nuestra radio, en Mixtape Radio, la gente de este Instagram, creo que es un solo chico, digamos, le digo a la gente, porque no sé si sí, trabajan sí. más personas, pero es una sola persona la que nos contactó y nos envió una imagen muy linda de dos extraterrestres, dos aliens, que están transmitiendo un programa de radio, y a eso le escribió un cuento abajo, ¿no? Digamos, como parte de esa historia, de ese cuento. Si quieren, les leo tres líneas, más o menos, para que sepan cómo va la historia. No les voy a leer todo el cuento, el cuento que viene de pie de esta foto, pero dice: la radio siempre estaba prendida, se escuchaba en los hogares, en los bares, en las oficinas y en la cancha. Por eso, cuando Ezequiel y Luis bajaron de sus naves en Casa Amarilla, la radio fue el primer medio que utilizaron para aprender sobre la vida del barrio, sus noticias, chimentos y triunfos. Y por supuesto, les sirvió para aprender el idioma. Las primeras dos semanas se los veía mucho caminar por calle Necochea con las radios pegadas a sus oídos. Estaban ávidos de entender lo que la radio decía. El cuento sigue, wow. Pero inspirado en nuestra radio, en una radio muy ahora es una radio web, pero en su momento, ubicados en 1979, claro. Era como una radio clandestina, una radio de barrio, claro. Con un poco de radio pirata, que radio, sí, pirata. Sí, radio pirata. Así que nada, sigan este Instagram que se llama La Boca 1979 y ahí van a tener una historia de arte digital. No está hecho con inteligencia artificial, es todo hecho, no está hecho eso. Con inteligencia artificial, es todo hecho en Photoshop, tomando imágenes, es arte igual digital. Igual parecía una foto, literal. Y parece una foto, sí, sí, sí. Acá estoy viendo en el Instagram, sí. Postearon una supuesta portada de la revista Pelo, revista icónica de la década del 70, sí. Hiposa, sí, Mano sí, Poder. Sí. Y dice, tiene una imagen de David Bowie que se nota que es una imagen digital. Sí. Por las expresiones y todo eso, muy bien recreada. pero a un golpe de vista es una imagen digital. Dice: David Bowie viene a la Boca en busca del nuevo sí. Space Oddity. Increíble. Sí. Y abajo todo un texto. Abajo todo el texto. Bueno, eso está bueno porque tenés la imagen. Sí. Y un desarrollo. Y vos, si te fijas, los banderines de atrás son banderines de la Boca. El tipo está vestido de azul y amarillo. Sí. Y hay más imágenes, pero bueno, es eso, justamente. Imagen que lo pueden encontrar en el Instagram de La Boca 1979. Está interesante el proyecto para sí. seguirlo. Sí, sí, aparte vos justo la colocaste sobre abajo, una sí, foto, sí. abajo de otra foto que está acá en el estudio. De una película icónica también de los años 50. Mars. Sí, sí, sí, totalmente. Así que queda como el espacio de los alienígenas. Podemos empezar a sí, llenar cosas ahí. Seguir a los sí, mugrosos no. políticos en TikTok claro. y vean cosas interesantes. Está bueno, para está bueno que hagan un poco de gimnasia las neuronas, ¿viste? Porque evidentemente estoy viendo que están bastante atrofiadas. Sí. Las neuronas de la sociedad argentina sería muy interesante que despeguen de esa porquería política. Sí, sí. No, y todas las semanas o cada dos, tres días sale un cuento nuevo. Ilustrado por esta imagen. Así que nada, está interesante. Las imágenes están mortales, ¿eh? Sí, sí, están re bien laburadas. Sí, sí, sí, me gustó muchísimo, por eso me quería tomar unos minutos, porque aparte la historia ya de por sí es muy loca. Sí, sí, vos tomás la cerveza. Vos tomás la cerveza tranquilo y toda la cuestión. Yo mientras tanto les voy a contar que elegí, tenía ganas de escuchar música bastante pesada y que me aturra así los oídos y darle volumen a mi cabeza y a mi vida. Así que arranqué con los Power Trip. Yo creo que es una banda que vos debes conocer, Richard, siendo uno de los íconos del thrash. No sé si de los íconos, pero es una banda importante dentro del género. Esta banda arrancó, es originaria de Dallas, Texas. Arrancó allá por el 2018. Hasta el 2020 la formación de los Power Trip constaba de Riley Gale en la voz, Blake Ibáñez en la guitarra, Nick Stewart en la guitarra también, Chris Wetzel en el bajo, Chris Ulrich en la batería, y este último reemplazó al baterista original de los Power Trip desde que arrancaron, que es Marcus Johnson. Ha lanzado dos álbumes de estudio hasta el día de hoy, Manifested Decimation en el 2013 y Nightmare Logic en el 2017. Además tienen compilaciones, tienen un álbum en vivo, tienen material bastante bastante interesante. Yo elegí, no les voy a contar mucho más de esta banda que tiene muchísimas colaboraciones. Y que tiene a su vez sus miembros se han disgregado y han formado otras bandas, son como un pulpo y vos podés identificarlos porque clarito se nota la influencia que tienen y por dónde va la cosa. Así que no los voy a molestar más con mi locución y los voy a dejar escuchando dos temas: A Waiting Arrive Around to Die y Executioner Tax Swing of the Ace. Sin música. Fugitive es una buena banda que cuenta con la participación de miembros de Power Trip, Creeping Dead e Impalers. Por eso yo les decía que recién una cosa me lleva a la otra y descubrí a estos pibes de esta manera. El proyecto surge en principio desde primera mano de Blake Ibáñez, guitarrista de Power Trip, que recién lo acabamos de escuchar. Estos muchachos se juntaron junto a Blake Ibáñez, junto a Víctor Gutiérrez, guitarrista de Impaler, Seth Gilmore, vocalista de Scourge, Andy Messer, bajista de Ants Is Time, y Lincoln Mullis, baterista de Creeping Dead. El estilo musical que hacen es muy similar al de Power Trip, pero no necesariamente suenan igual, uno puede darse cuenta. Según Blake Ibáñez, pude encontrar un nicho donde suena como el material que escribo para Power Trip, pero es diferente y tiene una afinación diferente. Abre algunas puertas nuevas para diferentes tipos de canciones y de riff. Era como un lienzo en blanco, era como sin reglas. Por otro lado, Lincoln Mullins, baterista de la agrupación de death metal Creeping Dead, se siente contento y manifiesta: ha fructificado muy bien, es bueno tener algo nuevo y es simplemente refrescante. No es que no disfrute lo que ya estoy haciendo, pero siempre es bueno tener una bocanada de algo nuevo. Esto me da muchísimo aire. En cuanto a este nuevo proyecto, que no tiene mucho más que un par de años, proveniente de los integrantes de estas bandas con gran reputación, dicen ellos mismos: no sabemos qué va a pasar. Todos tenemos nuestras respectivas bandas, pero es genial comenzar más proyectos, hacer más arte, sacar más cosas que serán alrededor para siempre y construir nuestro propio repertorio. No los voy a molestar más con las cuestiones que ustedes pueden encontrar en las redes, así que vamos a escuchar de los Fugitive, Blast Furnace. Diabolus in Musica. Bueno, y la tenemos en línea a Graciela Pacheco, líder de la banda Espectro. Grace, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están todos? Saludos, Diabolus. ¿Cómo andas, sí, Gra? ¿Todo bien? Sí, sí, mañana tenemos una fecha en Tabaco, en San Telmo. Sí, sí, ese es el motivo del llamado y si bien esto no es una entrevista, ya la vamos a tener, ya te vamos a tener por acá, lo tenemos que armar, pero sí quería que nos cuentes un poquito mañana cómo se dio lo de la fecha, que hace cuánto que la vienen armando, qué bandas tocan, contanos un poquito. Y mira, tuvimos varios movimientos fuera de, digamos, por provincia, por la provincia, ¿viste? Sí, y sí. Esta ya estaba medio pactada de hace unos meses. De golpe sale Gier de nuevo. Nos va bárbaro en Gier por segunda vez del año, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora salió esta fecha y tenemos unas bandas que nos acompañan, que es Nuestra Sangre, 55 y Bomber, una banda stoner. Una sí. banda motociclista que me encanta. Los chicos todos de Existing son una ternura, divina banda. Nuestra Sangre buenísima. Así que bueno, vamos a compartir con ellos este show a partir de las 21 horas. Empieza el movimiento de puerta. Bien. En Estados Unidos y Valcarce, en el sótano de que está ahí, que era Blusero, que se llama Tabaco. Sí, sí. Exactamente. Y bueno, vuelvo al lugar donde yo empecé hace muchos años con las zapadas de blues. Wow. Cantante, yo empecé como blusero y hacer esa fusión hace cientos de años. Sí, sí. Y sí, después sí. me fui al metal. Bueno, o sea, y esa escuela me sirvió mucho. Una cabeza bastante bastante amplia la tuya con el tema musical, Grace. Entonces, ¿y a qué hora, en dónde pueden adquirir las entradas quien esté interesado en mañana en ir? Mira, en el flyer. Creo que está mi teléfono. Okay. Sí, está mi teléfono. O sea, pueden comprar por Mercado Pago a mitad de la entrada de puerta, que es a 1,000 pesos. Y si quieren adelantar, pueden entrar por Mercado Pago. Perfecto. Por mi celular, que está en el flyer. Que Perfect. Creo que lo tendrás en tu muro, no sé. Sí, sí. Está en las redes sociales. Ustedes tienen un muy buen laburo de prensa y en realidad está todo bastante clarito. En tu Facebook personal, en el de Espectro también está accesible la información, así que sí, en Insta también y también sí. antes de Carla, viste, de sus jefes se sí, mata, sí. Carlita difundiéndonos sí, sí. a todos, viste, una genia, sí, sí, sí, Carla se pasa, así que bueno, la belleza Carla se así pasa, así que bueno sí, sí, totalmente yo no sé si se hará, ya no la vi, yo le pregunté que si no iría a otra fecha. Pero la espero, ¿viste? Así que a vos también. Sí, mañana vamos a estar ahí, contá conmigo. Ya te llamé por eso y te dije, che, quiero ir a cubrir esto y toda la historia. Sé que me interesa ver a los chicos, a los Bombers, porque me han hablado bastante bien de ellos, más allá de que quiero ir a verte. Sí, sí, acá es mi vecina, vive a media cuadra de mi casa, así que de última le digo, Carlita, vamos. ¿Viven cerca de tu casa los Bombers? No. Carla y Giuseppe viven a media cuadra de mi casa. Carla, sí, sí, claro. Yo también, estamos cerca, no nos hemos encontrado porque estamos todas complicadas trabajando, no sé, de todo, como locas, ¿viste? Porque aparte no solamente es la parte artística, sino que también nuestras casas, ¿viste? Sí, sí, sí. Es un montón, yo que siempre vivo difundiendo como una loca y después ya no hago nada en casa y eso es una posibilidad. me pasa, llego a mi casa y es un despelote increíble y digo, bueno, está bien, pero me ve la radio y nada. Pero hacemos lo que queremos. Hacemos lo que queremos, como podemos y de la mejor manera que uno se puede. Ya lo hemos hablado en otro momento, Grace. Bueno, sí. Nada, quería... Así que bueno, están invitados todos, ya estás ahí en lista. Acabo de hablar con el jefe, organizador de todo. Buenísimo, así que bueno, buenísimo. Todo bien. Buenísimo, nos vamos a ver entonces mañana allá, Grace. Bueno, un abracito. Un beso grande. ¿Quieres saber algo más? No, Por ahora solo queríamos charlar de la fecha. De hecho, en algún momento vamos a hacer una nota con Espectro. Espero tenerte acá, a vos y al resto, ¿sí?, de los Espectros, si es posible. Así que eso lo vamos a pactar en otro momento. Pero sí me interesaba muchísimo, porque yo sé que ustedes las fechas que hacen acá en Capital las llenan. Sé que en Gier, esto que decías antes, tienen buen resultado, de verdad, son una banda conocida, consagrada, y lo llenan. Y la fecha de mañana me hizo ruido, como que va a ser una gran fecha, en realidad. Por eso te llamé y te dije, esperamos, charlemos. La esperamos, que la hemos luchado. Sí, sí, así que bueno, es que no todo siempre sale como uno quiere, el universo se encarga. Así siempre se encarga el universo. La última fecha de Gil, yo dije, ay no, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, te explico, porque el muchacho que es el dueño del lugar pide Espectro de golpe, a un mes. Cuando yo trabajo a 3 o 4 meses las organizaciones. Sí, sí. Dice, wow. Porque no conviene. Por el público, por la gente, por todo. Sí, no, sí. No, se me va a tocar todos los meses. Bueno, está bien, lo hicimos y fue bárbaro. Qué bueno. Qué así bueno. Que entonces ahí, bueno, pero igual vamos a seguir midiendo las cosas cada 3 o 2 meses, porque si no, no se puede mucho trabajar así. No, es difícil. Bueno, está difícil. No, viste cómo está todo. La gente antes de comprar una entrada compra comida, seamos sinceros. Totalmente. Estamos todos mal. Totalmente. Así que los comprendo perfectamente, mirá. Eso está como bueno, que, es la primera vez que escucho de un músico decir, yo entiendo, la verdad que está difícil la cosa. Es así. Bueno, y es verdad, si nos pasa a nosotros como que somos músicos, imagínate cómo está la otra gente también. Totalmente. Yo tengo conciencia de eso, ¿viste? No soy que me quejo, digo, sí, yo sé lo que pasa. Sí, todos sí sabemos lo que pasa. Totalmente. Así que los músicos no son los primeros que la sufrimos, ¿viste? Pero hay que resistir. Porque esta es nuestra retroalimentación del alma, nuestro aire, nuestra sangre también, como la banda. El escenario, las luces, la gente, los amigos. Es suficiente con que uno haga lo que le gusta, Grace. Así que, nada, te voy a dejar. Nos encontramos mañana allá. Listo. Así que vamos a estar corriendo con Dios. Nos veremos. Un besote grande, Grace. Un saludo a todo el programa, a todos los que escuchan, a las bandas que están presentes, un saludito, los esperamos. Besos. Gracias, Ale. Un abrazo, un saludo a toda la gente del programa. Dale, beso. Chao, saludo. Somos sin música. Hola amigos, mi nombre es Marcelo Pérez Schneider, soy el bajista del grupo de metal progresivo Presto Vivace. Quería invitarlos a la presentación de nuestro nuevo octavo disco en Malencia. Esto va a ocurrir el sábado 16 de septiembre en el Teatrito Sarmiento 1752 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los tickets, al igual que la discografía completa de la banda, lo pueden adquirir a través del sello Icarus Music Argentina, entrando a www.icarusmusicstore.com. También a través de Panline o ingresando inbox a los sitios de la banda, por ejemplo en Instagram, presto-vivace-oficial o Presto Vivace en Facebook. Vamos a compartir el show con la banda Marston, así que los esperamos a todos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. I'm not afraid. tanto. Diabolus en música. Melodic Doom o Melodic Death, Fires in the Distance. Esta banda de nombre podría ser uno de los descubrimientos del año, a pesar de que en el 2020 habían debutado con un trabajo que pasó totalmente por debajo del radar y que ahora se ven obligados a buscar quienes descubrieron esta joya. Fires in the Distance es un cuarteto apoyado ciertamente por un grupo de músicos invitados que le hacen la orquestación, que dedican su tiempo a hacer algo de Doom, pero mayormente me parece Melodic Death. En todo caso, la mezcla les queda de lo mejor, con algunas innovaciones mayormente instrumentales que lo hacen destacar. I'm Not Meant for Use es su segundo disco y tiene un problema: es muy corto. Estas exhibiciones de calidad merecen más tiempo. Sus casi 50 minutos y 6 canciones se te hacen casi escasos. Las razones son obvias y ya cada quien sacará sus conclusiones, pero pasarán por lo principal porque hacen buenas canciones, con sentimiento, con profundidad, pero fáciles de disfrutar, sin necesidad de caer en lugares comunes y contando con atmósfera, intensidad y potencia. Hacer Doom debe ser una de las decisiones más difíciles para un músico y la razón es obvia. El ritmo lento permite más fácilmente descubrir los errores y carencias. Fire in the Distance no tenían nada que temer, son unos magnos artistas. El punto fuerte de la banda está en su instrumentación, ya que lo mencioné, pero dentro de estas, los teclados logran por una vez ser protagonistas sin caer en algo artificial. La calidez y la dulzura de algunos pasajes que ejecuta son de clase mundial, cosas sencillas, no se crean, pero que tocan la fibra, que envuelven y mecen a la vez que la otra gran herramienta, la guitarra, les da ese toque poderoso y épico. En general, la amalgama de equipos y voz se siente sólida, integrada, innovadora y emocionante. El resto del disco es de primera línea, no habiendo nada que desdiga de cada tema, quizás algo de falta de diferencia entre ellos, pero no se pueden dejar afuera y justificar porque no es un disco perfecto. Fuera de lo mencionado, todo lo que escuché me llegó profundamente, incluso alguna crítica que leí hablando de algún exceso en la grabación de bajo, batería, no creo que sea exactamente acertado. I'm Not Meant for Use tiene los riffs, la escritura, la emoción y la calidad para ser considerado seriamente como un candidato al álbum del año, de más de un sitio de esos que eligen álbumes, los 10 mejores, etcétera, etcétera. De este seguramente podría formar parte. La banda se forma en el 2016 en Connecticut y en el mes de abril lanzan su segundo trabajo, I'm Not Meant for Use, El aire no es para nosotros. Notable continuación de su álbum debut, A Shot from Deep November, Ecos de Noviembre, digno de mención, ambos lanzados a través de Prosthetic Records. La banda la forman Craig Breitfercher en bajo y voz, Jordan Rape en batería, Yegor Yavonin en guitarra, Sid Christian Grimaldi en la guitarra y en la voz. Y el último álbum también cuenta con dos arregladores orquestales que se encargan de la programación aparte, tres violines, viola y cello. Fans del viejo Amorphis, el viejo Paradise Lost, más un montón de otras bandas similares. Atentos a seguirles el paso. Fires in Distance suena así. We'll be right back. Diablo sin música. Bueno, lo que acaban de escuchar es nada más nada menos que una música muy hermosa. Por más que... Sí, así, a pesar de que el señor Topo te diga que yo hablo mucho, ¿sabes qué? Sí. Es que se nota, es claro, muy evidente. Claro, y entonces yo evidente. Después no puedo pegar un tema de 11 minutos porque el señor sí no, puede pegar un tema de Doom. Porque nos metemos en Hijos de Púa. Claro, ¿no? Sí, claro, dejemos. Igual no hay Hijos de Púa hoy. ¿Viste? Yo puedo poner lo que yo quiera. Nada, gracias, Pablo, una. Estamos muy cansados todos, la verdad. Nos viene pegando el año muy muy duro, pero bueno. En septiembre falta la recta final. Sí, pero agosto se le hizo re largo, dijo. Sí, así no, que no, nada, olvídate. No. Les cuento, si quieren, dos minutos. El domingo, el domingo se hace la TPC, que es la Feria de Coleccionismo Retro, y Mara, que forma parte de Hijos de Púa, la organiza. Organizar un evento para algo así como entre 1.500 y 2.000 personas es un lío. Ángel probablemente vaya a vender su cerveza a ese evento, así tiene que cocinarlo o encargarse todo. Yo vengo como muy cansado y Loren mañana trabaja, así que estamos con equipo diezmado. Bien. Pero nada, eso, por suerte, si quieren vayan a la TPC, que está muy buena. ¿Dónde? Es en el Colegio San José. Ah, ahí en 11. En 11, sí, cerca de una iglesia muy conocida. A que dos cuadras de Rivadavia. Sí, ahí. A dos ahí. Cuadras de Rivadavia. Es un evento muy grande y bueno, tenemos la suerte de que lo organiza. ¿El domingo? El domingo. Bueno, estaría interesantísimo para ir a pasear. Sí, vayan de parte de Mixtape y pidan que les dejen pasar. ¿Y va a estar Ángel con la cerveza? Sí, no está todo confirmado, pero sí, y si no está Ángel, va a haber otra cerveza. Que cerveza y comida no va a faltar. Joya, listo. Bueno, y para levantar un poco, ya que me ganaste de mano y pasaste vos un tema de Doom, así de esos densos, vamos a arrancar con un poquito más de ritmo. Vamos a arrancar ya para la última media hora del programa, ¿no? No, perdón, ningún media hora, esto nada, nos quedan dos, tres temas, ponele como mucho y para de contar, y siempre y cuando yo no me explaye mucho y vos tampoco, así que... Ah, porque hablas mucho, ¿no? ¿Y vos no? ¿Viste? ¿Y vos no? Que tus reseñas últimamente vienen siendo así, así de larga. Así de larga. Mentira, mentira. Señor operador, lo tengo. Mentira. Yo fui testigo. Sí, ok, listo. Las reseñas de lo que se viene en el próximo programa. Ah, las puedo hacer yo sola, ¿no? Ok, listo, agárrense. Municipal Waste es una banda estadounidense de crossover trash, como diría mi compa Richard, formada en la ciudad de Richmond, Virginia, alrededor del 2001. Es conocida por sus canciones de corta duración que tratan temas como el alcohol, las fiestas, la diversión en general y los mutantes post-apocalípticos. Mierda, que esa es una buena combinación. Entre sus principales influencias están bandas como Metallica, Suicidal Tendencies, DRI, Nuclear Assault y Anthrax, entre otros. Estos muchachos quienes componen la banda, sus miembros son Tony Foresta en voz, Ryan Waste en guitarra, Dave White en batería, Philip Landfield Hall en bajo y Nick Paulus en guitarra. Como discografía, bueno, ni siquiera les voy a decir cuántos álbumes en estudio tienen, porque hasta en el 2022, que sacaron el último, Electrified Brain, fue el décimo disco de la banda, tienen un montón de material, pero un montón de material, y han tenido un montón de ex miembros también. Así que no los voy a aburrir más, los voy a dejar escuchando Municipal Waste con Grave Dive. Great. Diablo sin música. Psicofitol, o Soya, es un grupo de hardcore punk de Nueva York formado por los hermanos Lou, vocalista, y Peter Cooler en guitarra, Armand Mahidi en la batería y Rick Cipriano en el bajo, aproximadamente en el 84. Estos muchachos tienen un montón de material, no los voy a aburrir con toda su historia. Arrancaron con su primer larga duración, Blood, Sweat and No Tears, en el 89, y el último que sacaron es del año 2014, The Act of Defiance. Tienen varios EPs. Yo los voy a dejar escuchando solamente un tema de los que habíamos programado dos, pero quiero que escuchemos uno solo, al menos hoy. Vamos a hablar en el programa siguiente, Psicofitol y las influencias. Claro, o en el otro, porque el que viene vos no vas a estar, ¿no es cierto? El que viene lo voy a hacer yo solo y me voy a explayar con todo lo que yo quiero. Perfecto, buenísimo. Genial. En el que viene, no, en el otro programa vamos a hablar de los Psicofitol. ¿Te parece bien? Así que ahora los voy a dejar con The Snake Break Free. Maníacos del gore metal Exhumed regresaron con un EP sorpresa. Beyond the Dead, otro montón de repugnante death metal, contiene una mezcla de nuevos temas que muestran la implacable brutalidad de la banda, así como canciones en directo Dead Revenge, Necro Crazy, Horror y su clásico de culto gore metal. A medida que nos adentramos en las regiones más bajas del ciclo de giras de To The Dead, queríamos recordar a la gente que la fábrica de riff de Exhumed sigue funcionando y que todavía somos más que capaces, culpables, de producir un mausoleo de miserables requiems y decrépitos cantos fúnebres. Estas canciones son un buen colofón de los dos últimos años, que empezaron con nuestro EP Warming y continuaron con nuestro último disco To The Dead. Creo que hemos cuajado mejor que nunca como banda, que funcionamos a pleno rendimiento y que estos lanzamientos de temas extra contienen material tan potente como las canciones de los discos. Y estamos impacientes por pudrir vuestros cerebros y molestar a nuestros vecinos con esta última descarga de ensordecedora discordia. Firma estos dichos Matt Harvey. Las visiones esquizofrénicas estremecen la espina dorsal. los prejuicios agarofóbicos corrompen la mente. Horrores de papel secante aún no percibidos, pergamino perforado, una huida mal concebida. Falta un montón reírme. Ay, Dios, sí. Bueno, porque venimos, les cuento, off the record, venimos hablando de que me voy a ver este viernes tal banda, me voy a ver este otro viernes tal otra, así que me voy a quedar un par de viernes y me lo merezco haciendo el programa sola. Puedo pasar lo que quiero y toda la cuestión, y vos obviamente te mereces no venir e ir a ver las bandas que se te cante y toda la cuestión, que hace un montón que los faltazos me los vengo pegando yo, con o sin razón. Así que no los aburro más. Les voy a contar que quiero pasar un tema de Dead Angel otra vez, porque me gusta mucho esa banda, mucho esa banda. Y hay un álbum en particular que es Humanicide, que es el último larga duración que sacaron en el 2019, que lo voy encontrando una perlita atrás de la otra. Si bien no los conocí por este álbum, los conocí por álbumes anteriores, y no es una banda que conozco hace mucho tiempo, no fue hasta este año pasado que empecé a hurgar bastante. Y Humanicide particularmente tiene un tema mejor que el otro, tiene bastante variación, le encuentro como matices distintos. Y hoy dije, quiero pasar este tema, que no lo descubrí hoy, pero me suena diferente a todo lo planteado en el disco. Le encuentro desde, y voy a ser bien específica y muy loca, y me pueden tildar de que estoy crazy, desde punk hasta trash, pasando por heavy clásico, una cosa, algo de crossover en algunas canciones, muy muy loco. Así que no los voy a aburrir, ya les conté quiénes son los Death Angel. Los voy a dejar escuchando el tema que elegí de los Death Angel, que es Revelation Song. Space we buy. The Tangle es una banda que pasamos, no te digo todos los viernes, pero... pero me la vengo jugando hace tanto, como tres meses más o menos. Cada con tanto estamos pasando algún tema, sí. Es una banda que nos gusta mucho. Y la productora Talent Nation, que es una productora que tiene base en Estados Unidos y se encarga de bajar bandas a Sudamérica, su, podríamos denominarlo CEO, quien se encarga de llevar adelante esa productora, se llama Rubén Barros, es un ecuatoriano al que tuve el gusto de conocer en los 90 a través de Carta, porque tocaba el bajo en la banda Total Dead. Bueno, ahora está abocado a bajar bandas a Sudamérica, digamos es un tour manager, alguien quien se encarga de trabajar profesionalmente y muy bien. Y bueno, publicó hace poquito, hace unos días, que el Latin American Humanities 2024 de Death Angel tiene ya fecha para el mes de abril. Confirmado ya está Santiago de Chile, Bogotá, Colombia, Guadalajara, México City, Monterrey, todas esas tres fechas en México. Esperemos que se vayan sumando más fechas y que tengamos la posibilidad de que Death Angel toque nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, porque ya lo hizo en el Roxy hace unos años, fecha que me perdí, que no pude asistir. Bueno, debido a eso es que me falta un testículo, porque lo corté por no poder asistir. Obviamente no falté al de Forbidden, pero Death Angel me lo perdí. Y bueno, ojalá que en el mes de abril que descalabro económico que sabemos que se va a venir no sea tal y nos permita poder ir a un concierto. Pero bueno, la cuestión económica ya sabemos cómo está todo. Hay una cantidad de conciertos programados de acá al 2025, 5 meses en adelante, que ustedes no se pueden dar una idea de la cantidad de bandas extranjeras que están viniendo. Ya sabemos que esto es una cuestión, que el dólar, que sí, que no. Igual yo creo que el mayor problema no es que salgan caras las entradas, sino que se empiecen a caer porque productoras quiebran. Yo lo veo más extremista, digamos. Productoras locales. Productoras locales, claro, porque... De afuera la pasan bárbaro, ¿no? No, productoras locales que se la jugaron en dólar y cuando vienen te devaluó y perdés plata. Un pequeño tips que he escuchado al pasar de los pasillos. Hay una productora chilena, hay una productora uruguaya, hay una productora de no sé qué, de otro país de Sudamérica, que están empezando a hacer shows acá. Exactamente. ¿Por qué? Porque para ellos no va a ser pérdida. Si es pérdida, es menor, pero claro. Que ya ponen un pie y empiezan a hacer la base que después van a sembrar a futuro para que sea un negocio rentable de acá para afuera. Están invirtiendo, sí, están invirtiendo a largo plazo, exactamente. Bien. Como en los países civilizados se hace, ¿no? Más allá de que están especulando con están especulando miseria, para blanquear. Pero por ejemplo, Bad Religion antes de fin de año va a estar tocando con entrada a 40.000 pesos. Claro. 40.000 pesos con el Servit Poronga Chart. Sí. Te quedan 40 lucas. Sí, no era una locura. Lucas. 40 lucas, sí, lo que pasa es la tercera parte de un sueldo magro de cualquier laburante. La entrada de esta banda que le gusta a mi amiga Primal Fear está a 23 lucas. Pero vos decís, 20 lucas no es un carajo hoy, pero es muchísimo. No, pero en nuestro bolsillo no está disponible. Para quien la puede, comparando con los costos que hablábamos antes, Pablo, de las cosas, con los costos de los materiales y toda la historia. No, la verdad pero que 20 realidad, lucas no es mucho, pero para nosotros que ganamos lo que ganamos y que nos cuesta ganar, bueno, es un fangote guita. Pero en definitiva, ese discurso es general para todos, porque estamos todos en la misma. Totalmente. Y de este lado, los menos son los que dicen, sí, tomá, pum, lo pongo, lo cago. El tema es que los sueldos y las ganancias de los que trabajamos independientes están pisados desde hace 6 meses. Y la cosa no paran de subir. Independientes también, porque en definitiva vos terminás diciendo, sí, uy, levantó, che, tengo aumento, pero no te alcanza para un carajo, porque lo que vas a comprar al kiosco de enfrente, al carre de enfrente y toda la historia, aumentó 3 veces más. Entonces, eso que vos decís, sí, me aumentaron, está buenísimo, che, tengo un poquito más. Bueno, a partir de la semana que viene ya está online mi OnlyFans que voy a poner para... ¿Los pies? ¿Vas a mostrar los pies al final? Para eso te sacaste la foto. Arranco con el dedo gordo, no sabés lo que se viene. ¿Sabes qué? Estoy re contra averiguando, claro, por supuesto que el OnlyFans. Si no, no podemos. Mira que va, muchachos. Sí. No, obviamente. Total, los pies. Muy bien. En definitiva, las uñas, las manos. Mate el pelo. Esto de una vez por todas. Vamos con Lich King. Sí, porque siguiendo la misma línea y dentro de las bandas de trash, que hoy me agarró un ataque de quiero escuchar música veloz, arranqué por ahí y terminé con los Lich King, que es una banda estadounidense de trash metal formada en el 2004 en Massachusetts, en Amherst. Este proyecto en principio lo formó solamente el señor Tom Martin. Dijo, che, yo voy a hacer una banda y voy a tocar todos los instrumentos, voy a llamar gente que sean sesionistas, pero tengo ganas de hacer esto y punto. Ha citado este muchacho a Exodus, a Slayer, a Sod, a Violence como sus influencias. Se describen a sí mismos como una banda de thrash de la vieja escuela, afirmando que el sonido thrash metal se perfeccionó en la década del 80 y eso es lo que ellos quieren recrear. Si bien es una banda que el señor Tom Martin formó solito, después se le sumaron Brian Westbrook en la batería, percusión y composición, Joe Nicholson en el bajo y en la guitarra rítmica, Nick Timmy en el bajo y en la guitarra solista, Mike Deher en el bajo y Zachary Smith. Estos chicos se ve que pasan de un instrumento a otro y dije, bueno, en este álbum toco yo el bajo y voy a tocar la guitarra, y así están yendo. Tienen un montón, pero un montón de álbumes en estudio y algunos otros EPs. Así que yo los voy a dejar escuchando de los Lich King, Combat Mosh. We'll be right back. se nos vino el final del programa así como una avalancha encima. Muy buena esta banda, me gustó su vocalista y las partes guitarreras. Sí, sí, está buena. Sí, sí, me re gustó esa banda. Por eso yo elegí y encontré varias bandas más así detrás y toda la historia, pero bueno, después voy a hacer un programa de trash yo sola cuando me quede sola así de corta y pase lo que se me cante. Voy a poner una de trash, una de doom, una de death, una de black, una de progresivo, otra de trash, otra de black, otra de doom, otra de progresivo, otra de hardcore y así. Bueno, y así son los programas que vienen saliendo con esa variedad. Obviamente, por supuesto. Bueno, intensa programación musical con llamado telefónico incluido. Hemos llegado al final del episodio número 206 que corresponde al día 8 de septiembre. Bueno, se avecina el final del 2023, por fin, de una vez por todas, y no sé qué nos depara el 2024, por favor. Muchísima música programada. Próximo viernes, después me cuentan, porque no voy a estar siendo parte del programa. Pero ojo, voy a estar ahí escuchando, voy a estar ahí controlando desde la oscuridad. Igual controlar lo que quieras, yo voy a pasar lo que se me cante. Ajá, literal, ya, lo que ya, se ya, me ya, ocurra. Ya, así Pablo, nomás. No te preocupes. Lo que se me ocurra de una. Y de bien, hecho arranco ahora. En 7 días estamos de vuelta. En 7 días retomamos el intervalo del diablo. Diablo sin música abrirá las puertas nuevamente para un nuevo episodio. Y para el cierre elegí un tema de Flotsam and Jetsam, un tema que quería también tocar. Iba a pasar y lástima que no pasaste pero yo elegí un tema que es un cover. Nada, es un tema que me gusta mucho, la versión original y la versión que hace Flotsam, porque es un cover de Elton John, así que nos vamos a despedir escuchando a Elton John versionado por Flotsam and Jetsam. El tema es Saturday Night Alright for Fighting. Creo que es un temazo para prepararse para el fin de semana. Uh-huh. Si tienen posibilidad, vean la peli de Elton. La peli. Me dijiste que estaba buena. Muy buena. Me dijiste que estaba buena. Una historia de vida durísima, durísima. Yo igual no me lo banco, pero ni un poco, ni siquiera su música, y no dejo de reconocer onda, que por es un favor, tipo, que es un buen cantante. ¿Te gusta que Elton John? No me gusta. Yo ahí estoy del lado Ale de la vida. No me banco Elton John. No me gusta su música y vi la película y me pareció una cagada. Perdón. ¡Mirazo! Te quiero, Pablo. Alguien lo tenía que decir. Se viene el especial de Elton John. No lo soporto. De verdad, no lo soporto. Amargo. No me causa, pero no me mueve, pero ni lo único que me gustó, lo único que me gustó de Elton John es cuando el personaje en la película de Tommy, Pimba Wizard, es este. Sí. Es lo único que me gustó en toda su vida de Elton John. Ok, lo voy a tener en cuenta ahora a la hora de mirar la película. No, porque la voy a vivir entre ríos, Santa Fe. No sé a dónde, pero no me gusta, no me causa nada. Muy bien, vamos a ver si el sábado de la noche nos agarramos a las piñas y Flotsam and Jetsam cierra el episodio número 206 de Diablos y Música. En 7 días estamos de vuelta. Cuídense, me voy a buscar abrazos. El cuídense. Amor triunfará. Shot out the shield of light. A couple of songs that I'm reading tonight. I'm a sound of a working class, whose best friend votes in the bottom of the class. Yeah! Don't be the smelly red, the face of the battle, bring your discipline.